Argentina presenta Mañana es Hoy. Roberto Caballero. Información, análisis y opinión. Agustina Díaz. Actualidad y noticias. Carlos Ulanowski. Cultura y espectáculos. Marco Citadini. El País al Día. Pedro Brígger. Política Internacional. Lucía Capozzo. Sociedad. Jorge Mancinelli. Economía. Javier Vicente. Deportes. Omar Quiroga. Humor. Tati Almeida. Derechos Humanos. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Lo que queda de la jornada y el pronóstico de lo que vendrá. Mañana es hoy. La tarde nacional cambia la historia. Mañana es hoy. En la radio pública. Buenas tardes a todos y a todas. Aquí comienza Mañana es Hoy. Vamos a estar hasta las 8 de la noche en la radio pública analizando las noticias de la jornada y tratando de anticipar los titulares de los diarios de mañana. Mi nombre es Roberto Caballero, pero no estoy solo en esto. Cuento con un equipo de lujo que, como todas las tardes, comienzo a presentar de izquierda a derecha. Hola, Agustina Díaz, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Roberto? Buenas tardes. Bueno, sesión en este momento en la Cámara de Diputados con distintos temas. Nos ocupamos un ratito de eso. También mañana, sesión en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, tema juntas de clasificación docentes. Hay gran revuelo entre los maestros porque aparentemente se va a aprobar el proyecto del macrismo. Tienen los votos aparentemente para hacerlo. También en un rato nos ocupamos de esa cuestión. Hubo un fallo que revocó una medida cautelar que se había dado a favor de Cablevisión, que impedía que se controlara por parte del Estado el precio que cobra Cablevisión. La segunda instancia de la justicia resolvió que está revocada la medida cautelar a favor de Cablevisión en primera instancia. También hablamos de eso en un rato y les propongo que, si nos queda tiempo, también nos ocupemos de, después de del asesinato de Cristian Ferreira en la provincia de Santiago del Estero, recordemos qué pasó en la causa de un año atrás, el 23 de noviembre del 2010, en la que murió en Formosa la Primavera un integrante de la comunidad COM. ¿Qué pasó con esa investigación? Les cuento en un rato. ¿Cómo no? Marco Citadini, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien. Bueno, hoy hubo jura por la mañana de los senadores, en realidad los 24 senadores, 13 reelectos, 11 que han sido elegidos por primera vez, más 3 que van a reemplazar a gente que va a tomar cargos ejecutivos. También se eligió a Betty Alperovich, Beatriz Rosquet de Alperovich, como la presidenta provisional del Senado, así que será ella quien esté ocupando ese cargo, la primera mujer que ocupe ese cargo en la historia del Congreso. Así que importante eso. También estaremos hablando un poco de qué es lo que sucede con el radicalismo y su interna, que se sigue complicando, y contaremos un poco qué es lo que pasa en la provincia de Santa Fe con esto. Maestro Carlos Ulanowski, el aire suyo. Gracias, Roberto. Hola, compañeros. Bueno, actividades con hora de vencimiento. La exposición del artista y humorista Guillermo Mordillo en la Cámara de Diputados, entrada Rivadavia 1864, abierta hasta mañana. Hasta el 18 de diciembre, la señal Encuentro tiene abierto su concurso Mi Banda, pensado para chicos y chicas de entre 13 y 20 años de todo el país, con posibilidad para todos los géneros musicales, desde cumbia a clásico, de folclore a heavy metal, todos los géneros. Las bases en www.mibandatodojunto.encuentro.gov con becorta.ar. Y hoy a las 21:30 en Notorious presenta su disco la cantautora Adriana Nano. El disco se llama Casualidades, con 16 temas de su autoría. Notorious queda en Callao 966 y se cobra entrada. Muchas gracias, Carlos. Y ahora, si te parece, presento a la señora Lucía Capozzo. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Hola, Lu. Compañeros, ¿qué tal? Bien, Lu. Sí, dígame. ¿Qué quiere de mí? Pregúntele, Roberto, ¿qué le trajo? Está esperando eso. ¿Qué me trajiste, Lucía? Ay, Roberto, a esta altura todavía. Tenemos que explicar. De todo, Roberto, de todo. ¿En serio? Cumpleaños, recordatorios, cumpleaños de cantante, cumpleaños de director de cine, cumpleaños del Teatro Nacional. ¿Y de todo eso podemos decir algo? vamos a decir muchas cosas. Qué grande. De lo que usted quiera. De la cantante tengo... No, se lo voy a dejar la incógnita, Roberto. Sí, porque si no, claro, no siga, porque se la revelo y hacemos un Tony Bennett de vuelta. Hacemos un Tony Bennett de nuevo. No, hablando de Tony Bennett, leí algo de Tony Bennett, que está dando vueltas por un lugar cercano. ¿Está por acá cerca? No. ¿Acá cerca de la radio? Mire, le juro. Allá, no, ¿es ese? ¡Tony! ¡Tony! ¡Tano! Roberto, tenemos de todo. De la cantante tenemos la música. Bien. Del Teatro Nacional tenemos mucho que decir. ¿Por qué? Porque hay un montón de cosas. En primer lugar, la fecha discutida, Roberto. ¿Qué fecha? 30 de noviembre. Pero acá tenemos un tema con Ulanowski, porque formalmente sería por una época de la colonia del Teatro de la Ranchería, del Virrey Vértiz. Ah. Pero después parece, según la teoría de Carlos Ulanowski, se encrespó el Teatro Independiente y una puso como concreta fecha la inauguración del Teatro del Son Pueblo. Son 81 años hoy de la creación del Teatro Mire, Independiente. Mire, los argentinos discutimos hasta sobre las efemérides. Revisionistas, Roberto, y liberales. Somos revisionistas históricos. Me parece bárbaro. Bueno, muchas gracias. Ahora presento, si les parece, al relator del pueblo, al relator militante, a Javier Vicente, mañana soy. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Aquí estamos en esta jornada de día miércoles, siguiendo de cerca la Copa Argentina, que ya está siendo televisada de modo abierto, gratuito y para todos, donde Banfield está ganando en estos 32avos de final de la nueva Copa Argentina a Atlético Paraná por 2-0. Más tarde, entre otros encuentros que también van a ser televisados, va a jugar Racing frente al Porvenir en San Juan. También van a estar jugando Huracán Excursionistas. Después vamos a estar repasando todos los partidos de estos 32avos de final de la Copa Argentina. Por otro lado, estamos en las horas previas a la consagración de Boca en el fútbol argentino, con un Boca que espera por Román, que está decidido a pisar el campo de juego el próximo domingo, cuando Boca sea campeón, y al mismo tiempo ha dejado entrever que si gana la oposición, que si gana Angelici, él no va a seguir en Boca. Esto es lo que ha dejado entrever Riquelme, quien a estas horas apuesta, por supuesto, por la continuidad del oficialismo unido. A propósito, las últimas encuestas le están dando una buena ventaja a Jorge Amor Ameal para las elecciones del próximo domingo. También vamos a hablar, por supuesto, de la Copa Sudamericana, donde Vélez quedó eliminado en el día de ayer y hoy se juega la otra semifinal. De la Europa League, donde hay protagonismo argentino, también en fútbol. Y en la Copa Davis parece todo definido por parte de Modesto Tito Vázquez. Iría el Pico Mona con el primer single del viernes próximo frente a Nadal. Se viene la gran final de la Copa Davis. Está nuestro compañero Daniel Corujo, enviado especial de Radio Nacional allí en Sevilla. Muchas gracias, Javier. Y ahora, si la radio tiene una voz, es la de Alicia Cuniverti. ¿Cómo estás, Cuni? Muy bien, por suerte. ¿Ustedes? Acá andamos. Bien. Está fresquito, así que está bonito. Ay, qué bien. Sí, hoy sí. Hoy respiramos un poco. Se me deshincharon los pies. Y sin una palangana con sal, ¿no? El otro día estaba. No sé si era Ula o Lucía la que estaba con una palangana acá. Lucía. Claro, y ayer estábamos con la sal para que no subiera tanto. Con sal gruesa. Ayer era yo. Ayer era Ula. Con sal gruesa. Finalmente pasó la tormenta gracias a las cruces con sal y el cuchillo. Pero usted créame cuando yo le digo algo, mire. Sí. ¿Pero usted quería que lloviera o que no con las cruces? ¿Que no? Que no. Que no. Así que surtió efecto, porque la capital federal no hubo destrozos. Un poquito, afortunadamente. 4999-8700, teléfono para nuestros oyentes de capital y alrededores, Robert. Bien. Para oyentes de provincia, 0810-222-0870, y nos pueden escribir también a nuestro Facebook. Mañana es hoy. Muchas gracias. Nos vamos cuando volvemos. La ronda de audio. No cerramos ideas, abrimos puertas. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Comienza espacio publicitario. ¿Escuchaste a Apo? Compañía. Lunes a viernes, noche, de 23 a 24. Por la radio pública. Editorial Sudamericana presenta el nuevo libro de María Sioane, El Enigma Perrota. De hijo del poder a informante del ERP, la historia secreta del dueño del cronista comercial desaparecido por la dictadura militar. Encontralo en todas las librerías del país, disponible en ebook. Si te maltratan, decí basta. Denuncia al agresor al 4229-2519 o acércate al Hospital Narciso López, O'Higgins 1333 Lanús Este o al Hospital Evita, Río de Janeiro 1910, Lanús Oeste. Secretaría de Políticas Sociales, Cultura y Educación, Municipio de Lanús, Darío Díaz Pérez, Intendente. A toda hora. Pública. La radio pública. 6 de la tarde, 16 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Nacional en Twitter. Arroba la radio pública. Fin espacio publicitario. Opinión objetiva y debate coherente. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Hoy la presidenta Cristina Fernández de Kirchner inauguró varias cosas a través de una videoconferencia. La escuchamos. Hasta ahora todo el mantenimiento de Puerto Madero siempre ha estado a cargo de la Nación. Y bueno, a partir de un convenio que realizamos, ahora se van a hacer cargo definitivamente del 100% de la corporación a partir de julio del año 2012. Pero todavía sigue el conjunto de los argentinos, porque yo represento a todos los argentinos, haciéndose cargo del mantenimiento de Puerto Madero. Esperamos que de a poquito vayan tomando las responsabilidades para las cuales cada uno de nosotros ha sido votado y que nos permita que estos recursos, estos 22 millones de pesos que pusimos en este fantástico puente y que estamos contentos porque le va a servir al turismo y a la ciudad, bueno, por ahí nos hubiera gustado ponerlos en algún otro lugar donde los argentinos a lo mejor ni siquiera saben qué es Puerto Madero. Cristina Fernández de Kirchner hizo varios anuncios, entre ellos también inauguró una estación de tren en Plátanos. Pero si les parece, los invito a escucharla. Los millones de puestos de trabajo que se han generado en la Argentina no lo han hecho las grandes empresas, lo han hecho las pequeñas y medianas empresas. Por eso queremos que las grandes empresas sigan invirtiendo mucho para poder mejorar sus productos, pero necesitamos también que ajustemos todos el tema de cómo los costos se nos van para unos y para otros de manera tal de que se sigan desarrollando, porque para que ellos sigan vendiendo, ustedes tienen que también tener una buena rentabilidad y poder desarrollar sus empresas. Y el que hoy es pequeño, mañana pueda ser mediano, y el que hoy es mediano, mañana puede ser grande. También dijo Cristina que el modelo es el del crecimiento. En épocas donde el mundo se ve derrumbado y desgastado por la especulación, venimos a plantear y a insistir desde la Argentina que el modelo es el del crecimiento, el del valor agregado, con inclusión social, generación de puestos de trabajo, y estamos dando testimonio. Esto que inició Néstor Kirchner en el año 2003 con apenas el 22% de los votos es un combo que necesitaba de infraestructura, necesitaba de volver a alentar a la industrialización del país, al valor agregado, también la infraestructura social. Como siempre, bueno, la presidenta, digamos, en sus anuncios, explicando una y vez más, una y otra vez, qué significa el modelo y cuáles son las consecuencias virtuosas que este tiene en la vida de todos los argentinos. Si les parece, una noticia ayer que nosotros no alcanzamos a dar en el programa, que fue la renuncia de Juan Carlos Paggi, el jefe de la policía bonaerense, y que quizá marque un cambio en la política de seguridad de la provincia, aunque esto no es seguro porque el ministro Casal sigue al frente del ministerio o ha sido ratificado. Si les parece, escuchamos a Daniel Scioli. Juan Carlos Paggi, gracias por los servicios prestados. Sé que es una responsabilidad donde se viven momentos muy difíciles. Estamos ante una necesidad que tenemos que comprender en profundidad, que nos exige cada vez más, y por más esfuerzo que ponemos, siempre es mucho más todavía lo que nos queda por hacer. Por eso, con el ministro Casal, vamos permanentemente actualizando y modernizando el funcionamiento de la institución de la policía de la provincia de Buenos Aires. Lloraba Paggi mientras se iba. Lo llamamos nosotros, ¿no? Y no quiso hablar tampoco, quiso hablar Casal, el ministro de Seguridad de Scioli, el polémico ministro de Seguridad de Scioli. Recordemos los hechos de inseguridad, entre comillas, policial en la provincia, responsabilidad de este señor Casal, que ha sido ratificado. Robert, y por ahora de manera interina, por lo menos hasta que se defina el nuevo gabinete y todo en Provincia de Buenos Aires, queda Hugo Matzkin, que es el que era número 2 de la policía bonaerense, de modo interino, decíamos, al frente de la policía de la Provincia de Buenos Aires. Las voces del día están aseguradas en una radio por Nacional. Mañana es hoy. Carlos Uranowski. Bueno, voy a hablar de los programas de archivo. Parece ser un género único en el mundo, los programas de archivo en Argentina, y constituyen desde 1994 uno de los principales aspectos del contenido televisivo. Dicen que la quinta parte de toda la programación de la televisión por aire son programas de archivo. El iniciador de esta modalidad fue, en los albores de la democracia, Miguel Rodríguez Arias, que como buen psicólogo que es, comenzó a detectar errores del inconsciente, principalmente en integrantes del poder. Bueno, ahí descubrió unos furcios, pero famosísimos, sí, ¿no? Fantásticos. Pero luego, a partir de que Rodríguez Arias hizo Las patas de la mentira y Protección al mayor, quien institucionalizó el producto fue Raúl Portal, con su ciclo Perdona nuestros pecados, estrenado en 1994. La producción consiguió un audio de ese PNP de 1994 que iba por ATC, Raúl Portal, Federica Páez. Federica Páez. Ya está por los datos. Es precisamente importante destacar que ahora, una pequeñísima reflexión antes que hagamos una paseata por toda la información nacional. No veo, no veo, Raúl, no veo nada. Saque la mano, no toque la mercadería y no saque el canchero. No veo nada. Bueno, soluciona el juego del error. Esta imagen, esta, es la misma que esta. Sí. Para ellos también. Bueno, aquel PNP, porque así se lo conocía por sus siglas, fue un éxito notable porque puso en evidencia que los famosos también meten la pata muy seguido. Y de eso, fundamentalmente, se trataba el programa. Con el tiempo, la costumbre, el facilismo, la buena repercusión y lo barato de sus costos hizo del edito, luego existo, el recurso televisivo más a mano. Al punto que una lectura de la programación televisiva por aire, como hice yo esta mañana, demuestra que diariamente se exhiben 9 ciclos de archivo, 3 por América, 3 por el 9, 1 por Telefe, 1 por el 13 y 1 por la televisión pública. En varios casos, con reiteración de situaciones y temas, y también con repeticiones a la madrugada. ¿Cuál sería de la televisión pública, Carlos? 678. Ah, 678. Sí, sí, no, pensé en 678, pero no lo relacionaba. También 60 años, ¿cómo lo voy a olvidar? Sí, claro, sí, sí. Durante el sábado van al aire otros 9 programas, 3 del 13, 2 de América, 2 del 9, 1 de Telefe y 1 del 7, que es justamente... claro, uno de los del 9 es No toca botón. Son los viejos tapes, regocijantes tapes, que marcan un reencuentro con Alberto Olmedo y su troupe. Y el programa del 7 es un ciclo que homenajea a los 60 años de la televisión que se cumplieron en octubre. Y 4 más van los domingos. O sea, en sábado va el clásico TVR con 11 años en el aire. Tanto TVR como Duro de Domar, como 678, tienen mayor contenido político y de actualidad. El resto, la gran mayoría, se dedica a polemizar con Chimentos, de baja calaña, se dedica a exaltar peleas, a mostrar escándalos y, en especial, a utilizar materiales de lo que sucede en Showmatch. Uh-huh. Fundamentalmente eso. Lo que también vuelve único a esta tendencia es que un canal o productora se beneficia utilizando materiales que no le pertenecen. En otros países del mundo estos programas no se podrían hacer, de hecho no se hacen, porque unos segundos de cualquier imagen cuestan una fortuna. Y acá todavía sigue sin regir, digamos, una ley que impida que, por ejemplo, una productora se apropie de materiales de otra y los ponga en el aire. Es muy raro eso, realmente. Pero bueno, la quinta parte de la televisión por aire son programas de archivo. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Carlos Uranowski. Cultura y espectáculos. Sesión en la Cámara de Diputados, allí nos vamos. Está Gastón Fiorda. Gastón, buenas tardes. ¿Qué tal, Agustina? Buenas tardes. Sí, estamos en esta sesión especial, la última del periodo ordinario. Estamos cómodamente ubicados en el estudio del Bicentenario que tiene la radio aquí en la Cámara de Diputados. Qué bien. Con la diputada Juliana Di Tullio. Está hace un largo tiempo debatiendo sobre este proyecto de ley de identidad de género. Ella es una de las impulsoras y por lo que se ha escuchado en los distintos discursos en el recinto, hay un amplio consenso y hay posibilidades que hoy se le den media sanción, ¿es así? Sí, es así. Creemos que vamos a llegar a la media sanción con un amplio consenso de la mayoría de los bloques que componen la Cámara de Diputados y Diputadas de la Nación. Agustina, Roberto, la diputada Juliana Di Tullio las está escuchando. ¿Qué tal, Di Tullio? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Bien. Quería saber por cómo sigue la agenda. No sé si ya se trató, en realidad, o si se va a tratar más tarde, la ley de muerte digna, también hoy en la Cámara de Diputados. Es el proyecto que sigue. Ajá. ¿Y tiene posibilidades? ¿Ve que hay ánimo entre los diputados de que se apruebe esa ley, que también es importante, además de la de identidad de género? Bueno, esta es una agenda, luego de muerte digna, también viene fertilización asistida. Es una agenda construida desde consenso con todos los bloques de diputados y diputadas de la Nación. Así que, bueno, sí, hay un interés, digamos, mayoritario de tratar estos tres temas en esta última sesión del año. Nosotros tenemos tiempo de sesionar hasta las 12, porque es nuestra ahí termina nuestro periodo ordinario de sesiones. Claro. Respecto de la ley de identidad de género, diputada, le propongo que mínimamente repasemos para los oyentes cuál es la importancia que tiene en caso de aprobarse. Mira, hay como dos niveles y dos factores. En principio, obviamente que beneficia en particular a un sector de la población que no tiene el derecho de vivir según se autopercibe. Esto significa que, y voy a hablar desde la particularidad, las personas trans, las travestis y las intergénero no tienen hoy la posibilidad, sin atravesar una instancia judicial engorrosa, violenta y compleja, la posibilidad de cambiar su nombre y su género, ¿no? De cómo se autopercibe. Esto significa que si una persona nace con el sexo varón pero se autopercibe toda su vida como mujer, pueda cambiar no solamente su nombre de pila, sino también su género en su documentación personal. Esto significa no solamente en el DNI, sino en la partida de nacimiento. Quedaría el mismo número de DNI, la misma huella digital, la misma historia judicial, la misma historia clínica. En ese sentido, la comunicación es inmediata a todos los organismos del Estado. Pero además también esa persona tiene la posibilidad y no la obligación de adecuar su sexo, porque va a estar dentro del plan médico obligatorio, la posibilidad de hacerlo, a las personas que así lo requieran. Si quieren adecuar su sexo también a su género autopercibido, también lo pueden hacer. Esto en términos particulares. En términos generales, lo que significa para la sociedad argentina, para nuestro país, bueno, la posición de un Estado que piensa en la pluralidad y en la diversidad, la riqueza misma de su sociedad, bueno, entonces, pues tendremos una sociedad mucho más justa a partir de la sanción de esta ley. Diputada, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Roberto Caballero, la saluda. ¿Qué tal, Roberto? Una consultita. ¿En qué situación está el proyecto para declarar de interés público el papel para producir diarios? Bueno, va a perder estado parlamentario porque no hubo posibilidad de acuerdo en el recinto. Lo que va a tener que hacer es un nuevo proceso. Un nuevo proceso significa un nuevo dictamen al proyecto que declara de interés público la producción, comercialización y distribución de la pasta de celulosa para papel para diarios. Pero además lo va a hacer desde el punto de vista que la Cámara anterior, con esta conformación, Cámara anterior, está, ¿no? Sí. Digo, la próxima Cámara lo que va a tener que contemplar es que el espíritu de la Cámara anterior fue darle dictamen de mayoría, con lo cual no habría que atravesar, por supuesto, nuevamente audiencias públicas. Claro. Y demás cuestiones. Creo que va a ser un proceso más corto, puede tener un proceso corto de aprobación en comisiones y la posibilidad de ser tratada en el recinto. O sea que estamos hablando del año próximo. Estamos hablando del periodo de sesiones de la próxima composición de la Cámara. Muchas gracias. No. Diputada, muchas gracias por este contacto. Estamos ya sobre las noticias. Gastón. Bien, seguimos. Por Nacional. Argentina se informa. En Temperatura en Buenos Aires, 19 grados 4 décimas, humedad 49%. Miguel Ángel Pichetto fue ratificado al frente del bloque de senadores del Frente para la Victoria. La medida fue adoptada por la presidenta Cristina Fernández. En tanto, Aníbal Fernández, que durante esta jornada juró como senador por la provincia de Buenos Aires, será el próximo presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Vida aprobó un préstamo de 850 millones para la Argentina. El crédito será destinado a obras de infraestructura que corresponden al programa Vial Productiva 2. La iniciativa tiene por objetivo el desarrollo y la competitividad de las provincias argentinas. En ese sentido, desde el Ministerio de Planificación Federal indicaron que permitirá generar una conexión estratégica de las áreas productivas con las principales rutas nacionales. Jueves se reanudará en la legislatura el debate sobre el Estatuto de los Docentes Porteños. Los legisladores de la Ciudad de Buenos Aires debatirán este jueves el proyecto que impulsa el macrismo y que establece la eliminación de la Junta de Clasificación Docente. Como con los diputados propios al PRO no le dan los números para aprobar la ley, es muy probable que un proyecto similar al del oficialismo presentado por el legislador saliente de la coalición cívica Sergio Brevalla reciba la bendición del oficialismo para transformarse en ley. Esto se desprende de las declaraciones realizadas por el legislador macrista Enzo Pagani. Hay una cuestión, si se quiere, de base que nosotros compartimos con el despacho del diputado Brevalla, que es que sostiene la idea de modificar el sistema. A través de ese proyecto se avala la decisión de modificar el sistema y que todos los docentes puedan precalificarse independientemente de manera unilateral y sin ningún tipo de condicionamiento de ninguna junta y que luego de esa precalificación en competencia de absoluta igualdad con sus pares pueda ahí sí ser supervisado por los señores docentes, por su propio representante y se defina su ingreso. El proyecto de Brevalla propone reducir la junta de 15 que funcionan en la actualidad a 7. En Buenos Aires, Claudio Leveroni para Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Capital Federal, temperatura 19 grados 4 décimas, la humedad 49%. El cielo está parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. El día no quiere irse. El día no quiere irse. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Facundo Mur, un oyente, se comunica a través del Facebook, dice: hace 8 años que Jujuy espera el tren, el cual podría ayudar muchísimo a la economía provincial, pero hoy me entero que el gobierno nacional invirtió 22 millones de pesos en un puente móvil para Puerto Madero. Puerto Madero, dice Facundo Mur, barrio residencial que odia a este gobierno. En fin, supongo que es como dijo Cristina, y esto es solo cuestión de tener suerte de donde nace uno. Supongo que la idea de las provincias inviables aún subsiste. Bueno, Facundo, no te deprimas tanto, ¿eh? Hay cosas peores. Señor Javier Vicente. Bien, decíamos que se están disputando los 32avos de final de la Copa Argentina, de esta nueva Copa que, a similitud de lo que ocurre en los principales países de Europa, con la Copa del Rey de España o la Copa Italia, tiene el protagonismo de equipos de las distintas divisiones, de las distintas categorías de nuestro fútbol, ¿eh? Hoy empezaron los partidos televisados por parte del Fútbol para Todos. Se están jugando Banfield y Atlético Paraná, lo está dando Crónica TV, le está ganando el Taladro 2-1 al conjunto de Entre Ríos. Más tarde van a estar jugando a las 18 Rafaela Ferro, este partido sin televisión. A las 19 horas en Rosario juegan Colón y Talleres de Córdoba por CN23. A las 19 horas también van a estar jugando Gimnasia La Plata frente a Desamparados en San Juan por Canal 7. A las 19:30 horas Huracán Excursionistas, Canal 26 va a transmitir este partido. A las 22 horas, Central Norte de Salta frente a Olimpo en Salta, sin televisión. A las 22:10 juega Belgrano de Córdoba con Sacachispas en Catamarca, Televisa América 24. Y a las 22:10, Racing enfrenta al Porvenir en San Juan. Partido que va a ser televisado por Canal 7 y donde se anuncia la presencia de Teófilo Gutiérrez y del Gaby Auche en el equipo del Cholo Simeone. A propósito del Cholo, se lo está viendo con muy buen agrado desde La Plata, ¿eh? Parece que el Pincha, Estudiantes de La Plata, que todavía no tiene entrenador, por el momento es Asconzábal, el entrenador interino, ya próximo a despedir a Juan Sebastián Verón, tiene interés el Pincha en Diego Pablo Simeone. Tanto es así que uno de los candidatos de Racing, donde va a haber elecciones a fin de año, en este caso Cogorno, que va a ir con parte del oficialismo, con Molina vicepresidente. Cogorno, ¿se acuerdan que fue aquel general que participó del GO? Sí, Cogorno, bueno, este muchacho, de los héroes del levantamiento de Valle. Exacto, ahí está el recuerdo, que estuvo con Valle, ¿cierto? La revolución fusiladora. Exacto, bueno, es pariente este chico, Cogorno, de aquel Cogorno. Hoy dijo que le interesaba a Manuel Pellegrini, en caso de que no siga al Cholo Simeone como técnico de la academia. Bueno, muchas gracias, Javier. Y si le parece, nos vamos a la segunda entrevista de Mañana es Hoy. Hoy se conoció la noticia de que liberaron la exportación de trigo en 2,7 millones de toneladas. Según Clarín, es para captar 540 millones de dólares. Está en línea Carlos Gareto, que es el presidente de Coninagro, y a él le vamos a preguntar qué le parece esta medida que ha tomado el gobierno. Gareto, ¿cómo le va? Roberto Caballero, el equipo de Mañana es Hoy, lo saluda desde la radio pública. ¿Cómo les va a ustedes? Un gusto. Igualmente. Buenas tardes, saludos a la audiencia. Gareto, a ver, ¿qué nos puede decir a partir de esta nueva medida que ha tomado el gobierno? Creo que ya suma una cuota del año 2010-2011, 2010-2011, bastante extensa, ¿no? Sí, esto es una situación que inclusive habíamos planteado cuando la Presidenta de la Nación vino a Coninagro, pusimos realmente allí los fundamentos del punto de vista técnico y político, cuáles eran los volúmenes que quedaban de la campaña vieja, las necesidades que teníamos por el mercado interno, la proximidad de la campaña nueva con una cosecha bastante importante, lo cual era necesario liberar ese stock, que dejara de presionar como oferta y deprimir a los precios. Así que bueno, por suerte el gobierno ayer pudo concretar este anuncio con 2.700.000 toneladas, lo cual trae un alivio importante. Nosotros lo habíamos dicho en su momento que era importante hacerlo allí porque teníamos todavía buenos precios internacionales, ¿no? Ahora han caído un poco, pero bueno, ojalá puedan recuperarse. Y también queda el compromiso hacia futuro, que en la medida que se vayan conociendo los stocks, los verdaderos volúmenes, ir liberando paulatinamente y no dejar que se acumule durante tanto tiempo, que eso ha sido un poco la consecuencia de la depresión de los precios, ¿no? Uh-huh. Así que yo creo que se va encaminando el mercado, se va a ir encaminando la política comercial y, bueno, ojalá podamos llegar realmente a los valores que todos quieren, los productores, y que eso sea un incentivo para generar más producción, más productividad, y que se genere más empleo, ¿no? Uh-huh. Sabemos también que, bueno, el ministro Domínguez va a asumir como legislador, ¿no? ¿Cuál ha sido su experiencia con el ministro de Agricultura Domínguez? Bueno, realmente hay que rescatar su hombría, su perfil político, que ha permitido distender la situación con el sector, siempre abierto a los espacios de diálogo. Seguramente a lo mejor no hemos podido resolver todos los problemas, pero ha sido esa la intención. Ojalá que podamos continuar en ese camino y avanzar en aquellos temas que han quedado en la agenda por resolver y que a lo mejor no son todos coincidentes, pero en la medida que podamos debatirlos, discutirlos, consensuarlos y ir resolviendo los problemas del sector, y que eso también ayude a resolver los problemas de los argentinos, porque se trata precisamente de que el beneficio alcance a todos por igual, ¿no? Una preguntita en relación a los últimos discursos de Cristina Fernández de Kirchner, Gareto, tanto en la UIA como en la Cámara Argentina de la Construcción. Me acuerdo también del encuentro que tuvo con usted en su momento, con una foto donde estaban juntos. ¿Qué le parece o qué puede decir de los últimos discursos de la presidenta? No, evidentemente acá hay una vuelta de hoja, yo ya lo he dicho, una vuelta de página, ahora hay que llenarla de contenido. Es importante las señales que se dan desde el área política, de la máxima responsabilidad de la presidenta en su aspecto institucional también. Y creo que marca lo que la sociedad argentina ha estado votando, ha estado pregonando, quiere que haya más diálogo, que haya más consenso, que haya más equidad entre los sectores, y bueno, sin duda que los sectores van a seguir pujando por sus intereses y la presidenta tiene la obligación y el compromiso de lograr equidad entre todos los sectores. Esto lo ha que esto lo ha expresado también aquí en Coinagro, y que me parece que es respetable y admirable también de la fuerza que le pone a todo esto, ¿no? Sabiendo de dónde venimos, especialmente con el sector. Así que ojalá que estos anuncios, estas promesas, bueno, se puedan concretar y que realmente sea beneficioso para todos, ¿no? Gareto, ¿cómo le va? Buenas tardes. Agustina Díaz lo saluda. Agustina, un gusto. Igualmente, le pregunto por el precio al que se vende la tonelada de trigo en el exterior. Bueno, el mercado ha caído bastante. Lamentablemente los precios de 4 o 5 meses atrás no lo pudo aprovechar ni el productor ni el gobierno, porque también son divisas que se pierde el Estado, ¿no? Bueno, hoy todavía con los precios hay posibilidades de que el productor cobre $150, el mercado todavía no lo está pagando, pero también hay que tener en cuenta que los costos de producción han crecido y realmente con los productores de trigo son los que padecen más esta caída. Y los 150 de valor relativo, ¿no? Claro. Y le hago una pregunta. ¿Los $150 que me dice son descontadas ya las retenciones o el sí, ya descontadas? ¿Y a cuánto está la tonelada de soja? La tonelada de soja hoy el productor está cobrando alrededor de 110, 112 pesos en quintal, o sea, 1.100, 1.200 pesos la tonelada. 1.100, 1.200 pesos la tonelada. O sea, algo más de $200. Sí, es como 270 dólares, ¿no? 260. Y con esta liberación última que se hizo ahora, seguramente lo que decían, por lo menos el ministro, es que se puede alcanzar un nuevo récord en la venta de trigo, ¿no? Hay perspectivas de una buena cosecha, ojalá que se vea, porque necesitamos todas buenas cosechas, y compensar un poco esta caída de precios. Recién hablábamos de la soja. La soja perdió $130 por tonelada en los últimos 90 días, ¿no? $130 por tonelada, por 50 millones de toneladas, es fácil sacar la cuenta lo que se pierde el país de ingreso de divisas hoy que realmente hace falta las divisas para hacer frente a los compromisos, ¿no? Pero bueno, ojalá también podamos tener no solo buena cosecha, sino una recuperación de los precios. Los mercados son tan volátiles que se estornudan allá en Europa con el euro y enseguida claro, repercuten en los commodities, ¿no? Tal cual. Gareto, le agradecemos mucho la comunicación con la radio pública. No, gracias a usted, ha sido un gusto y que terminen bien la jornada. Igual, un abrazo. Era Carlos Gareto, el presidente de Coninagro. Después de la tarde y antes de la mañana, la noticia para en un solo programa. Mañana es hoy. Bueno, decíamos, se designaron autoridades, además de la jura de estos 24 senadores, 13 que en realidad están siendo reelectos, 11 que son nuevos senadores, más 3 que reemplazan a distintos senadores que se van a tareas ejecutivas. El caso de Lucía Corpacci, la gobernadora electa de Catamarca, el más importante, ¿no? Obviamente, pero también queda ahora, de aquí a febrero, todo el run-run en relación con la vicepresidencia primera y la vicepresidencia segunda. Por eso no lo vamos a contar nosotros, que algo sabemos, sino alguien que sabe mucho más que nosotros acerca de esto, y es el enviado de Radio Especial, el corresponsal de Radio Especial de Radio Nacional, en el Senado, que es Agustín Álvarez Rey. Agustín, ¿cómo va? ¿Bien? Bien, me gustó el término especial, hay que ver cómo se utiliza. Claro, bueno. Un chico especial, un acreditado especial puede ser. Me falló el subconsciente, discúlpeme. ¿Todo bien? Todo bien. Con respecto a eso, Marcos, hay que tener en cuenta algunas cosas. Se dio un pequeño cruce hoy allí en el Senado. Acuerdo total para la designación de Roger Alperovich al frente de la Cámara. Acuerdo total para que sea Gerardo Morales finalmente el vicepresidente. Sí. De la Cámara para el próximo periodo legislativo, y los roces empezaron en lo que sería la vicepresidencia primera, claro, que el Frente Amplio Progresista reclama para sí mismo, al igual que el peronismo federal. Bueno, esa discusión fue cortada de cupo y de aquí a febrero se discutirá. Recordemos que el Senado, a diferencia de la Cámara de Diputados, tiene 2 sesiones preparatorias, una en diciembre y otra en febrero, cosa distinta que pasa en la Cámara de Diputados, que es una sola sesión preparatoria que se va a llevar a cabo el próximo 6 de diciembre. Pero bueno, esa es una de las discusiones que faltan, junto con la discusión de la composición de cada una de las comisiones y quién se hará cargo, porque esto de que haya tres sectores en pugna dentro del radicalismo abre una posibilidad de disputa dentro de cada una de las comisiones, porque por supuesto le corresponderá al radicalismo la presidencia de algunas comisiones en proporcionalidad con su representación en la Cámara. Bueno, cómo se distribuye eso dentro del radicalismo es otra discusión que también se va a dar de aquí a febrero. Cuando hablamos de la vicepresidencia primera, hablamos del reemplazante Juan Carlos Romero, ¿no? Exactamente, lo que sería la tercera fuerza dentro de la Cámara. Lo que el Frente Amplio Progresista dice, ese es nuestro ahora. Ese es nuestro y queremos que sea Norma Morandini. Sí, sí, porque sí, también sí. Está esta interpretación de que, bueno, esa vicepresidencia es de las provincias, ¿no? Tiene claro. Que ser de un senador del interior del país, y eso es lo que reclama Gerardo Morales, en este caso con un apoyo por parte de María Eugenia Estensoro de la coalición Cívica, que se sumó a este mismo reclamo. Pero habrá que contar por otros y ver la relación de fuerza de cada uno de los bloques de aquí a febrero. Sin duda el que más tiene para trabajar en ese sentido es el peronismo federal, ¿no? Que se está rearmando y agrupándose tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Ahí, Agustín, hoy veía un poco, digamos, sorprendido la votación en relación al jujeño Gerardo Morales. Esta designación se da por el número, ¿no? El número de bancada que tiene el radicalismo en el Senado. Exactamente, al ser con 15 senadores, es la segunda fuerza, la primera minoría en este caso, porque el Frente para la Victoria tiene la mayoría allí en el Senado, es la primera minoría y le corresponde eso. Normalmente todos los bloques respetan la voluntad de aquel partido o de aquel bloque al que le pertenece eso. Hubo una voz disonante allí, el senador Rondán del radicalismo, quien dijo a viva voz allí en la sesión, no está de acuerdo con la designación de Morales. Esto tiene que ver, por supuesto, con la interna que vive el radicalismo por estos días, y en base a eso también estuvimos todos juntos por los pasillos, Peiko Nadenov con Cano, diciéndole a cada uno de los periodistas acreditados allí que van a trabajar juntos, que van a ir juntos a las reuniones, tratando de mostrar una unidad que en el radicalismo, por lo pronto, no aparece más allá de la foto, ¿no? Che, Agustín, Nadenov es, de algún modo, una derrota de Gerardo Morales, que triunfa él poniéndose como vicepresidente del Senado, pero no puede poner a Cano como jefe de la bancada, ¿no? Exactamente, y lo que recibe Cano es el premio Consuelo, porque el primer consenso había sido darle al cobismo esa vicepresidencia, en este caso a Nito Artaza. El cobismo declinó esa posibilidad y ahí llega Cano con un acuerdo muy parecido al que hicieron el año pasado aquí en la Cámara de Diputados, en este caso, que permitía rotar, enrocar de año a año el presidente de la bancada. Lo mismo va a pasar con el radicalismo. Este año será Nadenov y el año que viene será Cano el presidente del bloque radical en la Cámara Alta. Bien, cerramos con lo que a muchos les importa, y es finalmente Beatriz Rojas de Alperovich. ¿Va a ser quien tome juramento a Cristina Kirchner? Aparentemente, veremos la interpretación del artículo 93 de la Constitución Nacional. Eso es lo que dijo Aníbal Fernández antes de entrar al Palacio Legislativo. Será la interpretación de ese artículo la que decida el asunto. Dijo que no se iba a hacer al respecto, que es una discusión que se da en otro ámbito, pero Pichetto dejó bien en claro que el mandato de Cobos vence el 9 y el 10 ya las nuevas autoridades serán las que tomen el juramento a Cristina Fernández, así que todo hace prever que si Cobos no da un paso al costado, tampoco el Frente para la Victoria permitirá que sea el vicepresidente actual quien le tome juramento a la presidenta reelecta. Muy bien, gracias Agustín, abrazo grande. Un abrazo para todos, hasta luego. Agustín Álvarez Rey, entonces, nuestro acreditado allí en el Congreso de la Nación, en el Senado en particular, contándonos esto. Un par de cosas más, nada más para decir. Miguel Ángel Pichetto ha sido ratificado como jefe de la bancada en la Cámara Alta, de la bancada oficialista, y seguramente Aníbal Fernández sea el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. La gente habla. El país escucha. Una radio lo difunde. Mañana es hoy. Tu regreso es por la radio pública. Estaba escuchando a la ministra sobre las nuevas disposiciones sobre cambio de género. No sé, no escuché porque no comencé a escuchar desde el principio si se seguirán llamando transexuales. Pero al darle todos los papeles y todo como de inicio, digamos, el asunto es a futuro. Cuando se enamoren, ¿cómo van a hacer? Van a tener que aclarar la situación. Buenas tardes, Carlos de Banfield. Hay una mala interpretación del periodista deportivo. No dijo Cogorno que quiere que sea Pellegrini si se va Simeone. Le preguntaron como técnico ideal. Total, dice, aunque no venga nunca, ¿quién te gustaría? Dijo que le gustaba Pellegrini. Pero en ningún momento dijo que iba a ir a buscarlo a Pellegrini ni nada de eso. ¿Por qué se cambia de esta manera de información? Chao. ¿Qué tal? Carlos de Santa Fe. Escuchaba al lo más conservador de la mesa de enlace elogiar la hombría de bien de nuestro ministro de Agricultura y sus políticas. Y me preguntaba, ¿será que la mesa de enlace se hizo nacional y popular y progre? ¿O será que les va como nunca y disfrutan de su victoria? Sí, buenas tardes, para Mañana es Hoy. Quería comentar que Cogorno era un coronel que apoyó el levantamiento del general Valle y fue fusilado por la revolución en el 56. Simplemente. Adiós, gracias, buenas tardes. Muchas gracias a todos nuestros Bueno, se ratifica que usted está muy bien ingresado en el Instituto de Revisionismo histórico, así se llama, muchas caballero. Gracias, sí, señor. Porque la verdad que tenía razón. Cogorno participó del lanzamiento de Juan José Valle, ¿no? Ahí hubo un oyente igual que te dijo que habías dado la información media cambiada con el tema de Pellegrini. Respecto de Pellegrini y las declaraciones de este candidato, Cogorno. Sí. Bueno, cuando uno manifiesta el nombre de un técnico es porque evidentemente el nombre de ese técnico le interesa. Por supuesto que debe ser difícil ir a buscar a Pellegrini, que en estos momentos está seducido por los petrodólares del Málaga. Ah, mira. Bueno, Marcelo Lipti, que es un oyente, se comunicó al Facebook y dice: hola amigos, pueden decir por favor que de sur, en la zona de Plaza Irlanda, capital, nos cortó el servicio ayer a las 15 hasta hoy a las 13 horas. ¿Qué espera el ministro de Vido para dar de baja la concesión? El año pasado hicieron lo mismo, no hicieron inversiones. Por favor, recuperemos los servicios públicos. Agustina Díaz. Un oyente se refería a lo que hablábamos con Juliana Di Tullio respecto de la identidad de género. Ella se manifestaba preocupada respecto de si esa persona iba a ocultarle a alguien cuando se enamorara que en realidad se trataba de una persona de otro género. Bueno, me gustaría decirle al oyente que este proyecto de ley lo que propone es garantizar un derecho, ampliar el derecho de esa gente y no que se oculte nada, ¿no? Seguramente, primero lo dijo la diputada Di Tullio, una persona puede cambiarse su sexo o no, puede operarse o no a partir de que esta ley se lo habilite y se lo garantice en un hospital público, pero no significa eso que las personas tengan que estar operadas y tampoco el objetivo es que se oculte nada, ¿no? No es ese el objetivo de la ley, que se quede tranquila nuestra querida oyente. Y además sumemos que la ministra de Seguridad, Nilda Garré, dio instrucción a todas las fuerzas de seguridad del país para que aquellos miembros que sean travestis dentro de las fuerzas puedan hacer cualquiera de los trámites, incluso trabajar con el uniforme de la identidad de género que ellos reconozcan, lo cual es también un avance de los derechos de quienes integran las fuerzas de seguridad. Sonia Carabajal, que es otro oyente, se comunicó al Facebook y dijo: caballero, tiene razón el amigo Eugenio, porque hay que financiar a la ciudad más rica del país, y esto en relación al puente que se inauguró, el puente de 22 millones de pesos que se inauguró en Puerto Madero. Bueno, digamos cosas ahí. Hace poco se le sacaron los subsidios a todos los servicios públicos a los vecinos de Puerto Madero. Eso habla de cierto criterio de equidad. Pero por el otro también, Puerto Madero ya es como, a ver, es un barrio turístico, ¿no? Es parte de la cara de la ciudad de Buenos Aires. Son inversiones que se hacen, que debería hacer el gobierno de la ciudad, también hay que decirlo. A partir del año que viene, la Corporación Puerto Madero va a quedar, digamos, va a tener que invertir. A partir de la mitad de año. El gobierno de la ciudad. Claro, a partir de la mitad de año, el gobierno de la ciudad va a tener que invertir ahí. Hasta ahora lo ha hecho solo el Estado Nacional. Y es una cara de la ciudad, que no es cualquier ciudad, es la capital federal de todos los argentinos. De todos modos, obviamente que es muy comprensible el reclamo de nuestro amigo Eugenio Ulanowski. Quiero comentar algo que me llamó mucho la atención de un escritor colombiano, un gesto de Fernando Vallejos. Él acaba de recibir por su obra el premio que entrega la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el premio Phil de literatura. Bueno, el hombre ganó con ese premio $150,000. ¿Escucharon bien? $150,000. ¿Y qué hizo? Lo donó a dos asociaciones mexicanas de defensa de los animales. Vamos a escuchar a Fernando Vallejos. El problema es que estas religiones semíticas, que son las que han empezado en la cultura de Occidente, que son el cristianismo, el islamismo y el judaísmo, han visto el sexo como algo monstruoso. Bueno, pero estas son religiones del pasado. Ahora tenemos otro mundo y un futuro terrorífico. ¿Por qué vamos a quitar las pocas cosas agradables de la vida a nombre de una moral descarada, que no es una moral, es la inmoralidad disfrazada de moral. El sexo es inocente mientras no vaya, conduzca a la reproducción y no se haga mediando la violencia ni la coerción. Lo que te estoy diciendo de la reproducción y del respeto que merecen los animales es algo que la humanidad tendrá que plantearse ya, que ha dejado de plantearse demasiado tiempo y ya tal vez el mal esté hecho y no tenga solución, porque pues ya con una población de 7,000 millones en el planeta yo no le veo solución a este asunto. Lo de los animales pasará como con las corridas de toros, por razones ecológicas y porque no haber forma... Bueno, de mantener... persona singular este Vallejos, que desde chico, aleccionado por su mamá, dice que mantiene la costumbre de lavarse las manos cada vez que toca dinero. Porque cada vez que agarraba una moneda, mi mamá, dice Vallejos, decía, tocó plata, mijo, lávese las manos. Bueno, y entonces él reflexiona, de unos niños educados así... ¿Qué se podría esperar? Puros pobres. Dice, me hubieran educado en la escuela del PRI y hoy sería millonario. Bueno, y contó la enviada especial de Página 12 a la feria que apenas 2 días antes de la inauguración del FIL aparecieron 26 cadáveres distribuidos en 3 camionetas, macabro hallazgo descubierto a muy poca distancia del predio ferial. La verdad, la situación de la violencia en México está, como se dice allá, de la chingada. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Carlos Ulanowski, Cultura y Espectáculos. Capozzo Lucía. Acá estoy, Roberto. Le dije que teníamos cumpleaños. Teníamos cumpleaños. Le dije. Bueno, el 1 de diciembre, entre otros muchos que se han cruzado los astros, tengo que averiguar bien, tengo que hacer una carta astral de este cruce. Fíjese que 2 grandes cineastas nacieron el 1 de diciembre. ¿Quiénes? Sin saberlo uno del otro, en el momento del nacimiento. Jean-Luc Godard y Woody Allen. Mire qué impresionante, ¿eh? Esas coincidencias astrales, ¿no? Ya, destinados. Más o menos la misma edad. 5 años de diferencia. Claro. Allen nació en el 35 y Godard, que ya no está entre nosotros, en el 30. O sea que hoy hubiera tenido 81 años, estaría todavía vigente. Bueno, pero tenemos a una grande, porque a mí me encanta. Es grande en todo sentido, digamos. Es voluptuosa, es petisa, quiere decir. Pero es voluminosa, es portentosa, y se llama Bette Midler. Nació como el presidente Obama, pero es blanca, en Hawái. Porque uno piensa que en Hawái nacieron todos los norteamericanos que son... cruzas y eso. No, sin embargo, ella no. Y le pusieron Beth, por supuesto, como corresponde a la época, porque su mamá admiraba a las actrices de Hollywood y bueno, y se volvía loca con Bette Davis. Bueno, el hecho es que la chica empezó su carrera en Nueva York y bueno, en el año 79 fue su gran exordio, su gran explosión, su gran ingreso, digamos, a jugar en primera, con un film maravilloso que se llamaba The Rose, inspirado en la vida de Janis Joplin. Una energía, una potencia impresionante. Después devino una enorme actriz de comedia y de drama también. Nunca ganó el Oscar, siempre fue nominada, pero nunca se lo ganó. Y actualmente está haciendo un espectáculo en Las Vegas, despuntando el vicio. Esta es Bette Midler y vamos a escuchar justamente The Rose. It's the heart afraid of breaking that never learns to dance. It's the dream afraid of waking that never. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 18 grados 2 décimas, humedad 47%. En la ciudad de Viedma, 23 grados 1 décima, la humedad 21%. Cristina Fernández participará del lanzamiento de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Francisco Tito Nena se manifestó preocupado por los votos a favor de la eliminación de las juntas de clasificación docente. Sigue el plan de lucha de los docentes porteños en repudio del proyecto de ley del PRO de eliminar las juntas de clasificación. Ademis ya está de paro, el resto de los gremios se suma mañana, harán una vigilia y una marcha hacia la legislatura donde se tratarán los tres proyectos de ley sobre las juntas. El legislador de Frente para la Victoria, Francisco Tito Nena, se refirió a la sesión de mañana. Estamos realmente muy preocupados por algunos bloques legislativos que hoy no entendemos, o sí lo entendemos, concretamente están votando a favor de la desaparición de la Junta de Clasificación. Realmente nos parece una falta de respeto hacia lo que es la educación pública, hacia lo, cada una de las cuestiones que se están planteando, y mañana va a haber una movilización fenomenal. En Buenos Aires, Mariana Capaccioli, Radio Nacional, la radio pública. Cristina Fernández participará del lanzamiento de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. La primera confirmación tiene que ver con el horario de la reunión que van a mantener mañana los presidentes de la Argentina, Cristina Fernández de Kirchner y Hugo Chávez, en el Palacio de Miraflores. Será a las 9 de la mañana, un encuentro que va a apuntar a fortalecer la relación entre ambos países y a profundizar el debate sobre los mecanismos de integración comercial para resguardar a América Latina de los efectos de la crisis económica internacional. También tendrá vital importancia en esta reunión entre los presidentes Hugo Chávez y Cristina Fernández la participación de nuestro país en un plan de construcción de viviendas populares que viene llevando a cabo el gobierno de Venezuela. Como ya ha adelantado la embajadora argentina en Venezuela, Alicia Castro, temas vinculados a la cooperación energética y de alimentos no estarán fuera de la reunión, como así tampoco las cuestiones vinculadas a los avances y retrocesos para poner en marcha el Banco del Sur, ya esto a nivel continental. Además, en otro orden, se espera que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el diálogo que va a mantener con Hugo Chávez, muestre su preocupación y se interiorice sobre justamente el estado de salud del presidente de Venezuela, que recordemos se recupera de un tumor cancerígeno que le fue diagnosticado en el mes de julio de este año. En Caracas, Venezuela, Hernán Mundo, enviado especial de Radio Nacional, la radio pública. Tránsito. Tránsito, demoras de 8 a 10 minutos en el puente Pordón hacia Avellaneda, teniendo en cuenta la gran cantidad de autos que hacia ese lugar. Por otra parte, todo el tránsito en la Panamericana Pilar de la Ruta 8, muy lento, teniendo en cuenta que hay dos carriles habilitados, los puentes Zárate Brazo Largo y el puente de la Ruta 14, Santo Tomé Saumoya, con muchos camiones, la máxima de 80 kilómetros por hora. Recordemos, en todas las rutas nacionales hay que tener la luz baja encendida las 24 horas, la verificación técnica vehicular y el cinturón de seguridad colocado. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En la ciudad de Viedma, 23 grados, una décima, la humedad 21%, el cielo está algo nublado. En Buenos Aires, temperatura 18 grados, dos décimas, humedad 47%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. La palabra tiene forma de opinión. En Mañana es Hoy, con Roberto Caballero. Juan Valle, un oyente a través del Facebook, dice: hola caballero, mi nombre es Juan Valle, soy periodista de Radio 3 de la localidad de Corzuela, en Chaco. Me llama la atención que no comenten los hechos de esta mañana. Resistencia frente a la Casa de Gobierno. Trabajadores de UPCP se enfrentaron con la policía. Hay sindicalistas presos, policías golpeados. Lamentable, en los últimos meses la policía de Chaco valió a chicos en el Club Sarmiento, valió a fotógrafos de diarios de Resistencia en tres oportunidades, etcétera. Juan, vamos a averiguar. La verdad que no tenía esta información. Hoy no hay editorial. Hola Robert y equipo, mi nombre es Roberto, tocayo tuyo, los escucho todos los días, pero no puedo a veces comunicarme para salir, o algunas veces he enviado un mensaje que no salió. Respecto de la charla que tienen con Gareto, realmente Gareto es una persona a la cual uno tiene que tomarla en su estado puro, y creo que su estado puro es el que mostró durante la época de los conflictos. antes no se libera. Caballero, ante que nada, un abrazo para todos, los felicito por el programa siempre, pero tengo una crítica para hacer. Cuando entrevistan a los presidentes de las entidades rurales, no le hacen la pregunta al millón. ¿Por qué no declaran los productores el cereal? Porque estas 2,000,000 y pico de toneladas estaban sin declarar. ¿Por qué no le hacen esta pregunta? Si el problema que tienen es que no quieren declarar el cereal. Muchas gracias a todos nuestros oyentes y escuchamos todas las sugerencias. María Angélica Cirabolo, también en el Facebook, dice, a ver si nos entendemos. Voté la lista de Cristina Fernández de Kirchner, pero también los concejales diputados de la capital que elegí, entre ellos Juan Cabandí, votaron a favor del aumento de la ABL, o sea, con todo respeto, linda manera de... No, eso no se dice, María Angélica Cirabolo, por favor. Agustina Díaz. Bueno, dijimos que íbamos a hablar de la situación en la ciudad de Buenos Aires y lo que puede ocurrir finalmente mañana, y es que se apruebe este proyecto del macrismo sobre las juntas de clasificación docentes. Pongamos un poquito de contexto a esta información. Hay 14 juntas de clasificación en la ciudad de Buenos Aires. Son los órganos que designan a los docentes, los órganos que decidan además, por ejemplo, cuando hay un ascenso entre ellos. Funcionan dentro del estatuto docente hace muchos años y esto es lo que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires quiere venir a modificar. Hoy están integradas de la siguiente manera. Son 6 de los integrantes representados por los gremios docentes y elegidos además por los maestros en elecciones libres y directas de los maestros. Y además de eso, hay 3 miembros dentro de las juntas de clasificación que los pone el Poder Ejecutivo. Es decir, ya es un órgano que tiene por un lado a los docentes y por otro tiene al Estado. Es mayoritario el voto de los docentes, entonces, digamos, lo que va a cambiar ahora si se aprueba el proyecto del macrismo es justamente la integración de las juntas que van a quedar disueltas en un único organismo donde el que va a tener la preponderancia en la decisión va a ser el Poder Ejecutivo porteño. Para eso estamos en comunicación con Delia Bisutti para ver qué puede pasar mañana en la legislatura y cuál es la consecuencia de que se cambien las juntas de clasificación docente. Delia Bisutti es legisladora porteña por el bloque Nuevo Encuentro. ¿Cómo le va, diputada? Gracias por atendernos. Muy bien, buenas tardes, ¿cómo están? Bien. Yo recién explicaba, ¿no?, cómo son hoy las juntas de clasificación y la primera pregunta que le hago es ¿cuál es la consecuencia de que se modifiquen como propone el oficialismo porteño? Bueno, para ver si pues nos podemos, porque el sistema educativo lo explicamos y los docentes lo entienden perfectamente para que entienda el que no es docente, la modificación fundamental que está haciendo el macrismo. Las juntas hoy tienen una función que son mixtas, ¿no? Con... Sí, sí, yo recién lo explicaba, con 6 de los docentes y 3... La función tienen ellos de armar los listados transparentemente, con orden de mérito, con puntaje establecido, que después se ponen a disposición y con actos públicos se nombran a los docentes para ingresar a la docencia y a través de concursos se realiza todo el proceso para que concurse para ascenso, es decir, para que sean secretarios, directores, vicedirectores o supervisores. Sí. Todo ese mecanismo, esas funciones de las juntas actuales es lo que está quitando el macrismo y está poniendo esas funciones en una oficina única administrativa que solamente va a despersonalizar, diciendo que la inscripción va a ser solamente por internet, y eso genera todo un conflicto entre la relación de la transparencia de los listados, de cómo se le coloca el puntaje, de cuáles son los criterios para colocar el puntaje por su título, por sus cursos o por sus antecedentes, y eso va a quedar hoy en manos solamente del Ejecutivo. Bisutti, el problema es que acá lo que argumenta el macrismo es justamente lo contrario. Ellos lo que dicen es, esto funcionaría, serviría este proyecto que nosotros tenemos de esta Junta Única de Clasificación para transparentar el sistema. Bueno, ese es el discurso que ellos están diciendo y eso seguramente confunde para afuera, porque el sistema está totalmente transparente. Ellos inclusive están diciendo que el sistema no funciona, cosa que es mentira o es una verdad media, porque es cierto que hay muy pocas juntas que tienen problemas en el funcionamiento. De las 14, digamos que son 4 o 3, con lo cual eso se soluciona si hay decisión política para que funcionen como funcionan todas las demás. Las juntas funcionan desde el 85. Claro. y se han hecho concursos todos los años y han tenido los listados transparentes todos los años, con lo cual decir que el sistema no funciona es una mentira y están diciéndole a la gente algo que no es cierto. Entonces ellos con ese discurso avanzan con lo que es su concepción del sistema educativo y cuál es el rol de los docentes y cuál va a ser la decisión del nombramiento de los docentes, que con esto queda al arbitrio de decisiones políticas partidarias en vez de quedar en un sistema transparente donde los docentes son parte. Claro. Los docentes van a dejar de ser parte de ese ordenamiento y de ese listado público. Es decir, en este proyecto del macrismo se crea una única junta integrada únicamente por representantes del Poder Ejecutivo. Ellos crean una oficina y dejan una junta como testimonial, pero que la única función que ellos le ponen a esa junta es como si fuera una junta de control. Es decir, yo soy docente, voy, me anoto por internet, me mandarán por internet el puntaje que tengo y como yo no estoy conforme, entonces voy a esa junta y reclamo. Sí. Con lo cual está quitando todas las funciones, está poniendo una junta de control que en todo caso lo que tendría que hacer es que la junta siga funcionando y en todo caso poner algún organismo con los cuales se puedan quejar, pero los docentes lo pueden hacer ante la misma junta, que son los que reciben los reclamos y son los que ordenan y modifican si hubiera algún error en la clasificación. Delia, dos preguntas para terminar. Sí. Una, ¿cuáles son las posibilidades de que esto finalmente mañana se apruebe en la legislatura? Bueno, lo que no sabemos cómo están la relación entre los acuerdos entre la gente del PRO y la gente de la coalición cívica, los bloques, digamos, ¿no? ¿Con esos dos bloques alcanza la cantidad de votos para el macrismo? Lo que tiene que esta ley no necesita mayoría de votos, necesita mayoría de los presentes en el recinto. Bien. O sea que de acuerdo a la cantidad de presentes en el recinto, sí necesita el voto de los presentes, el voto mayoritario de los presentes. Claro, porque presentó... Por hoy ninguno, sí. No, porque decía, presentó un proyecto de ley también Sergio Brevalla, que es de la coalición cívica, y podrían ponerse de acuerdo, digamos, ¿no? Sí, lo que hizo el diputado Brevalla es, hizo un dictamen sobre el proyecto del Ejecutivo, un dictamen distinto, y hoy sabemos que están en conversaciones para ver cómo acuerdan un solo dictamen para que lo pueda votar la coalición y el oficialismo. Y bueno, y la última pregunta que le hago entonces es, ¿cómo está el presupuesto educativo en el 2012 de la Ciudad de Buenos Aires? ¿Qué porcentaje, si es mayor o menor que el del año anterior? No, el porcentaje no me acuerdo exactamente ahora, pero no ha tenido mucha variación. Ha tenido variación a lo mejor en determinadas áreas, modificaciones. Como siempre han vuelto a aumentar, y esto sí ha sido criticado y estamos haciendo ese seguimiento, que sigue aumentando las partidas de subsidio a la escuela privada, no solamente para los salarios docentes, que es lo que siempre han sido básicamente los subsidios, sino también incorporando otros rubros y llevando dinero a las escuelas privadas también para infraestructura. Así que ese es un tema. Y después hay un seguimiento con todo el tema que han puesto con toda la informatización y las computadoras, que es un tema bárbaro, pero el convenio que han hecho con la empresa es un monto millonario, así que en ese presupuesto también estamos haciendo un seguimiento muy estricto de eso. Con la empresa que recordemos es Clarín. Exactamente. Diputada, ¿cómo le va? Marco Citadín, la saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Quería preguntarle por la interna de Nuevo Encuentro. Digo, nos venimos viendo en los últimos días que hay algún tipo de polémica en relación con si Nuevo Encuentro tiene que seguir como una línea interna del kirchnerismo, como propone, por ejemplo, el diputado Ruanova, diputado saliente, o mantenerse como un partido autónomo. Me gustaría conocer su opinión. Sí, nosotros ya hemos tomado la resolución y no es actual. El Nuevo Encuentro va a seguir tanto en la legislatura de la ciudad como en provincia, como en la nación, como bloque Nuevo Encuentro, coordinando y haciendo interbloque con el Frente para la Victoria, coincidiendo y trabajando en conjunto, pero no subsumiéndonos dentro del mismo bloque. Esta es la postura que se vino manteniendo y que se ha ratificado en un plenario de todas las fuerzas que integran Nuevo Encuentro. Y bueno, esta es nuestra postura y que la venimos manifestando desde hace mucho tiempo. Delia, muchas gracias por este contacto con la radio pública. Favor. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Fue Delia Bisutti, legisladora porteña por el bloque Nuevo Encuentro, que además, ustedes seguramente lo recuerdan, ella fue representante de los docentes en la Ciudad de Buenos Aires, con lo cual es una voz autorizada en este tema y evidentemente mañana Nuevo Encuentro va a tener una postura contraria a este proyecto del macrismo. Completemos la información diciendo que hoy hubo paro del gremio ADEMIS, que mañana hay otro paro por el mismo tema, es el rechazo a las juntas de clasificación. ADEMIS tiene unos 4.000 afiliados en la Ciudad de Buenos Aires. Mañana se suma también al paro UTS Tera, que tiene 12.000 afiliados. Y en esto la verdad es que hay acuerdo entre todos los gremios docentes, están en contra de que se apruebe este proyecto. Veremos qué pasa mañana en la legislatura. La tarde está de vuelta. Mañana es hoy. Comienza Espacio Publicitario. ¿Escuchaste a Ulanovsky? Cultura. Sábado, mediodía, de 13 a 15. Por la Radio Pública. A toda hora. Pública. La Radio Pública. 7 de la tarde, 16 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Morgan presenta su edición 2012. Permitite el éxito. Asociate cada día con un grande. Agendas Morgan. ¿Escuchaste a Anguita? Periodismo. Lunes a viernes, mañana, de 7 a 9. Por la Radio Pública. Fin espacio publicitario. Mañana es hoy. Un lugar clave para la información. Mañana es hoy. María Angélica Cibarolo, un oyente en el Facebook, que fue la que antes dijo que ella había votado a CFK y a Juan Cabandier y que denunciaba que el Frente para la Victoria también votó el aumento de ABL, sí. Me dice, qué pena que me da tu respuesta, caballero. María Angélica, yo no te contesté nada, leí tu Facebook, nada más, tu mensaje en el Facebook. Lo que no dije fue la parte esa de linda manera de K, ya está, digo, se sobreentiende. Acá nos mandan información sobre lo que pasó en Chaco, ¿eh? A ver. Hubo una represión fuerte, está detenido el secretario general del gremio municipal. Venía haciendo una protesta, encadenados, ya con un paro de 48 horas, y estaban ocupando la calle. Bueno, fueron desalojados después de 3 advertencias, según dice datachaco.com. Desalojados de modo violento, ¿no? Digámoslo. Señora Luz Capo. Ay, Roberto, me tengo que disculpar. Pero le alargué la vida. Jean-Luc, perdoname, te maté. Pero es que me confundí. Lo maté a Jean-Luc Godard y me confundí con François Truffaut. Yo tengo un... Imperdonable. Impardonable. Impardonable. Moi, j'ai un chaos dans ma tête. La tête. No, la tête en francés es la cabeza, Roberto. No, me imagino. No, porque usted miraba para otro lado. ¿Tú eres? No, nada que ver. ¿Era es una asesina? Bueno, no, le ha alargado la vida. Le vi. Sí, perdón, ya lo voy a llamar ya en este momento, sí, a Jean-Luc. Sí, Jean-Luc, te levó. Sí. Está muy mal el hombre. Sí, porque está bien, tiene 81 años, así sí. Que Jean-Luc, feliz pero no, cumpleaños. Si yo no me equivoco, está en una película que no sé si era un corto o un largo, porque sí, no la vi, pero sí. El año pasado. Sí, yo hace tiempo que no veo nada de Godard, ¿eh? Le aclaro, si hay algún oyente que vio algo últimamente, que lo diga. Por pero favor, bueno, no diga más nada de Godard. No. Porque ya veo que no hace películas hace 20 años y tiene otro problema. Bueno, yo lo único que me limitaba era recordarlo, nada más. Que nos deja sin aliento. No investigué a full. Palito está vivo, ¿no? No sabemos. Y Tony Bennett también. ¿Tony Bennett qué pasó? No, estaba acá, mira. Ay, ya pasó. Tony Bennett en nuestro corazón. Pero sigamos con la música. Sí. Porque hemos reflotado la unidad Pitondatraca, Ulanovsky. ¿Qué hace falta? Hace falta levantar el sprint. También va a ser el cumpleaños de Lito Vitale mañana. Está vivo Lito Vitale. Adoramos. Está re vivo. Baglito y también. Coleando. Te amamos, Lito. Ese que se formó ahí con su papá, casa de músicos. Ah, le puedo mandar un gran beso a los Vitales Don B, con una flauta que es el papá, el brazo. Don B. Sí. Macanudo. Yo me acuerdo hace muchos años, digamos, le fuimos a pedir unos favores. Ahí a... Y la verdad que siempre tengo un excelente recuerdo de él. Así que nada. Bueno, nada, es uno... Y los asesoró muy bien para el último disco de Vitale Baglietto. Ajá. Porque había uno de los temas de Baglietto que hablaba sobre la desocupación, ¿se acuerdan? Sí, y sí. No hay trabajo, uno que decía sí, así. Sí, sí. Y le preguntan a Don B, y Don B dice, me parece que ese tema hoy no tiene mucho sentido, le dice Don B a Baglietto, ¿no? Y hubo toda una discusión y dice, bueno, pero sí refleja un momento y una época, con lo cual el tema claro. tiene derecho a estar. Y después, claro. está en el espectáculo de Vitali y Baglietto. Bueno, los Vitales son una familia de la música, digo. Sí. En esa casa se respira música por todos los poros y por todas las baldosas. A Liliana Vitale, su hermana, la primera mujer de Lito, su hija, M. Bueno, grupos impresionantes, ¿no? Vitale Baraj González. No se ha privado de casi nada Lito Vitale. Así que vamos a regalarnos hoy un poquito de Lito Vitale. Esto es de Lito Vitale Quinteto, Un Solo Destino. Vitale y Baglietto, justamente de lo que hablábamos recién, estuvieron en el Teatro Astral, sí. Coincidencia, la semana pasada. Así que doblemente oportuna esta música de Vitale en nuestro programa. Y ya que venimos del momento musical, aprovecho, mañana a las 6:30 de la tarde en la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo, en el auditorio Juana Azurduy, Hipólito Yrigoyen 1584, está el Sexteto Mayor. El Sexteto Mayor toca en homenaje a las madres. A ver, repitamos de vuelta la dirección. Esto es Hipólito Yrigoyen 1584, Sexteto Mayor, homenaje a las madres de Plaza de Mayo. Obviamente es gratuito, ¿no? El que quiera acercarse hasta ahí para disfrutar de buena música, lo puede hacer. Carlos. Bueno, quería mencionar el lamentado fallecimiento a los 101 años de la gran investigadora, la doctora Eugenia Sacerdote de Lustig, italiana, exiliada del fascismo, llegó a Argentina en 1939 y desde entonces hizo una carrera brillante como científica e investigadora de temas como el cáncer y el SIDA. Bueno, el lamentable fallecimiento de la doctora sacerdote de Lustig. Sí, y hay que comentar, Roberto, que en estos momentos C5N está dando una noticia que para los hinchas de Boca seguramente va a ser una mala noticia en esta buena semana que tienen por el campeonato y todo lo que va a pasar, ¿no? Dice C5N que murió Pancho Caldiero. ¿Quién fue Pancho Caldiero? Héctor Caldiero, relator de la campaña de Boca, sobre todo en los tiempos de Radio Mitre, donde fue exitosísimo durante muchos años, y alguien que se había convertido en los últimos tiempos a la religión evangelista, incluso oficiaba de pastor, ¿no? Bueno, así dice la noticia, que murió Héctor Pancho Caldiero, relator, que para los hinchas de Boca, por supuesto, se lo lleva muy en el corazón. Muchas gracias, Javier. Robert, una cortita también de mañana a las 6:30 de la tarde en la Facultad de Derecho se presenta el libro Crímenes de lesa humanidad en la Argentina. Este es un libro de Alejo Ramos Padilla, es un abogado especializado en temas de derechos humanos, representa a Chicha Mariani desde hace muchísimos años. Este libro tiene prólogo de Baltasar Garzón y van a estar ahí, por supuesto, el autor, también Norberto Galasso, Chicha Mariani y Mónica Pinto, que es decana de la Facultad de Derecho. Mañana, jueves 1 de diciembre, no 18:30, perdón, me confundí, 20 horas en la Facultad de Derecho, Avenida Figueroa Alcorta, 2263. Bueno, justamente Baglietto y Vitale sacaron ahora un CD que viene con un DVD, y el DVD incluye, y esto te va a interesar, Roberto, un bonus tracks documental con escenas del otro lado, de lo que no se ve de la grabación, bajo idea y textos de Rubens Dombey Vitale, que le da un toque de distinción a la obra. Dice: estas canciones las vivimos como lo que son, inoxidables. Se trata de temas que continúan con su vigencia a través de los tiempos y nuestras versiones en directo intentan darle un sello personal sin que pierdan identidad. Es lo que dijo Lito Vitale en el ambiente musical que se respira en la casa de la calle Estados Unidos, donde Esther Soto y Dombey, padres de Lito, iniciaron en los 80 el movimiento, el inolvidable movimiento de músicos independientes argentinos. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Argumentos validados por especialistas. Don Marcos Cittadini. Bueno, lo que nos preguntaban los oyentes tiene que ver con esta protesta de UPSP. Estaban cortando la calle, ahí frente justamente al edificio municipal. De hecho, algunos de ellos se habían encadenado a las rejas de la gobernación, perdón, de Chaco, se habían encadenado a las rejas del edificio, y según la administración de Capitanich, lo que sucedió es que los estatales estaban tratando de impedir que un cordón policial liberara el tránsito en las calles que cortaban los manifestantes. Los voceros gremiales dicen otra cosa, dicen que la represión fue espontánea y que los gases y balas de goma lesionaron incluso a mujeres y a niños. Como vos decías hace un rato, uno de los detenidos, de estos seis detenidos, fue José Nis, que es el secretario general de UPSP. Recordemos, esto era en el marco de un paro de 48 horas con estas movilizaciones por varias cuestiones, una vinculada a salarios y otra de reclamando la derogación de un decreto sobre carrera administrativa en el sector público. Muy buena la precisión. 7:28, ¿me das una cortinita? Y bueno, buenas tardes. Yo quería decir sobre el asunto de cómo se denomina a las cámaras, ya sea de diputados, senadores, como ser Cámara Alta, Cámara Baja, o el Palacio, de todas esas cosas. Eso todo viene del Parlamento inglés, de la Cámara de los Comunes, es la Cámara de Diputados acá, y la Cámara de Senadores allá es la Cámara de los Lores. Acá no existen títulos de nobleza, ¿por qué se le dice Cámara Alta? Hola, caballero y compañía, siempre divino su programa, y me pregunto, todos se quejan de Macri, pero lo han votado, así que bueno, no hay otra, lo hubieran pensado mejor. Les mando un beso enorme y siempre Argentina adelante. Aide de Lanús. ¿Cómo les va, chicos? Una un mal pensamiento. Digo, esta historia de disolver las juntas de calificación de Macri no tiene que ver con que maestro que le hace una huelga, maestro que no asciende nunca más y se trunca la carrera. Me parece que tiene que ver con el control del reclamo. Un beso para todos. Gracias. Bueno, no es una mala hipótesis, ¿no? No, claro, sí. Y con respecto al oyente que llamó de Lanús sobre que si la gente votó a Macri, efectivamente la gente votó a Macri. Y el tema del aumento de ABL, recordamos que ya estaba como antecedente, ¿no? Dentro del macrismo, porque lo primero que hizo cuando asumió la anterior vez fue aumentar los impuestos. Uh-huh. Y lo que sí hubo de parte del Frente para la Victoria fue un intento de que esto fuera equitativo, y quiero decir que fuera a partir de metros cuadrados, etcétera. Eso no se terminó de resolver, y hay que decir en favor del bloque del Frente para la Victoria que no tiene número para imponer nada, ¿eh? O sea, realmente es una bancada minoritaria. 7:30, decime, Agustina, decime. No, iba a decir que además también puede ser que el Frente para la Victoria tome una decisión que a alguien que incluso lo votó no les parezca, digamos, uno puede haber votado un partido, en general estar de acuerdo con las cosas que propone o no, y en algo no estar de acuerdo. Y bueno, eso está bien que lo expresen, y no tiene nada de malo, digamos. No tiene que parecerle todo bien lo que haga el Frente para la Victoria, ni a nosotros, ni a los oyentes, ni a nadie en la Ciudad de Buenos Aires o en el país. Efectivamente. 7:31, nos vamos a las noticias en la radio pública cuando volvemos mañana. Soy hasta las 8. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 18 grados, 2 décimas, humedad 47%. Los bancos oficiales de la Argentina y Uruguay acordaron impulsar el comercio bilateral. El convenio marco fue firmado por el presidente del Banco Nación, Juan Carlos Fábrega, y el vicepresidente del Banco de la República Oriental del Uruguay, Jorge Perazo. El objetivo de la iniciativa es brindar soporte y apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas de ambos países. Los funcionarios indicaron que en principio el acuerdo está pensado para impulsar el comercio entre empresas de Argentina y Uruguay, pero en el futuro podría ampliarse a otros integrantes del Mercosur como Brasil y Paraguay. El remisero que llevó a una de las víctimas del cuádruple crimen de La Plata declaró ante la fiscalía. Se trata de Marcelo Tagliaferro, quien habría visto al presunto asesino salir de la casa. La fiscalía lo había citado nuevamente a pedido de la defensa del único imputado, Osvaldo Martínez. El careo con el sospechoso se realizará el próximo miércoles. Fernando Burlando, abogado de la familia de Marisol Pereira, consideró que el testimonio del remisero es clave, aunque aclaró que no es la única prueba. Es la persona que vio a María Sol con vida por última vez, y me parece que es clave. Más allá de otras pruebas que son muy importantes y que de alguna manera tal vez sería bueno que sean transmitidas por la fiscalía. Yo no soy quien para darle calma a un testigo, pero me parece que no va a tener sufrir ningún tipo de consecuencias. No es la única prueba, ¿eh? Yo le recuerdo eso. Tal vez uno está apuntando a Tagliaferro como si fuese la prueba más importante del expediente, y eso habla de que nadie leyó la causa hasta ese momento. Hay no, mucha no prueba. Es un testigo importante, pero no es la única prueba. En Cancillería se recordó la conferencia contra el racismo y la discriminación. En la sede de la Cancillería Argentina se conmemoró en los 10 años de la Conferencia Mundial contra el Racismo y la Discriminación Racial. Habló el embajador Alberto Dalotto, quien es secretario de Relaciones Exteriores de la Cancillería. Escuchemos. Me parece que uno de los aspectos más interesantes es que la Argentina, que ya había ratificado muchas convenciones, particularmente la Convención de Naciones Unidas para la Eliminación de toda forma de discriminación, la había ratificado ya en los años 60, pero concretamente respecto a esa convención nunca había reconocido la competencia del CER, del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, para recibir comunicaciones. Y bueno, esta fue una de las tareas que estaba pendiente, que se nos venían reclamando, nunca se tomaba una decisión. Y en el año 2007 se ratificó la competencia para recibir y examinar comunicaciones de personas que aleguen ser víctimas de violaciones a los derechos que estaban consagrados en la convención. También en esos años se ratificó el protocolo facultativo de la Convención sobre la Eliminación de toda la forma de discriminación contra la mujer, la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migrantes y sus Familiares, la convención, muy importante, que se negoció recientemente sobre los derechos de las personas con discapacidad y su protocolo facultativo. La palabra del embajador Alberto Dalotto, secretario de Relaciones Exteriores de la Cancillería Argentina, al conmemorar los 10 años de la Conferencia Mundial contra el Racismo y la Discriminación Racial. En Buenos Aires, Juan Domingo Candal, Radio Nacional, la Radio Pública. El tiempo. En Capital Federal, temperatura 18 grados, 2 décimas, la humedad 47%, el cielo está parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Argumentos validados por especialistas. ...7:35 ha llegado a nuestra mesa de trabajo el profe Jorge Mancinelli con su habitual columna de economía. Hola, profe. Buenas tardes, queridos amigos y audiencia. Bueno, el comisario de Asuntos Monetarios de la Unión Europea, el señor Olli Rehn, reconoció que los auxilios solicitados a los bancos no llegaron al nivel que se necesitaban. Se había pedido 1 billón de euros y solo hay girando, o había girando, 400.000 millones. En este contexto dijo que Europa estaba entrando en una fase crítica. Simultáneamente, o en forma más o menos cercana, el ministro de Finanzas sueco hizo una manifestación de, dureza con los países que tienen problemas en Europa, y les recomendó a los gobiernos de España e Italia que aceleren las medidas de ajuste fiscal y, escuchen, y saquen los cadáveres de los armarios. Un poco fuerte, ¿no?, para tratar así a un país. Bueno, así estaba la cosa hasta que de pronto los bancos centrales de Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Japón, Suiza y el propio Banco Central Europeo decidieron meterle plata al mercado. Y meterle plata al mercado en serio. ¿Cómo lo van a hacer? Lo van a hacer poniendo una tasa del 0,5% a los swaps, es decir, al cambio de monedas por dólares hasta el mes de, escuchen, febrero del 2013. ¿Cómo es esto? El ministro de Finanzas sueco, que saquen los cadáveres de los placares, que estamos en falencia, que no llegamos, que yo, y de pronto los bancos centrales resuelven esto. ¿Qué había pasado? Bueno, había pasado que anoche una agencia calificadora de riesgo le había bajado la calificación a los 15 más grandes bancos del mundo. Y esto fue suficiente para terminar con las resistencias políticas, ideológicas, religiosas, doctrinarias, y entonces apareció la plata. ¿Qué quiere decir? Quiere decir de que nosotros estamos viviendo una puesta en escena, ¿sí?, que no nos deja entender cómo funciona realmente el sistema. Y el sistema funciona así, hasta ahora, funciona sobre la base de los bancos. Si los bancos se resfrían, la humanidad estornuda. Y entonces, cuando salen los políticos y salen los funcionarios y los tecnócratas europeos y de Estados Unidos a poner exigencias o a emitir opiniones, en realidad lo están haciendo por fuera del contexto del poder real en el mundo. Y esto es lo que ha mostrado una vez más lo que ocurrió anoche, cuando, ante la disminución de la calificación de los principales bancos del mundo, los bancos centrales del mundo, ¿sí?, es decir, excepto China, decidieron inmediatamente prestarse plata y poner plata en el mercado. Esta es la situación hoy en materia de economía internacional. Digamos que la economía argentina, respecto de la actividad de la construcción, hubo un aumento importante, ¿sí?, del 10% en los primeros 10 meses de este año respecto de los 10 meses del año pasado. La encuesta de opinión o encuesta cualitativa que realiza el INDEC sobre la construcción daba que en el mercado de la obra pública el 87% de las empresas estimaba en octubre que en noviembre se iba a mantener, y el 90% de las empresas que hacen construcciones en el sector privado estimaba que el 90% se iba a mantener. Es decir, estamos viendo que la economía argentina sigue funcionando, sigue peleándola, sigue bien, y el resto del mundo está en una situación de recomposición que todavía no se sabe cómo va a seguir. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Jorge Mancinelli. Jorge Mancinelli. Economía. Lanoski. Bueno, quiero dar acusa de recibo y agradecer a la vez a un libro que recibí, se llama Ley 26.522, hacia un nuevo paradigma en comunicación audiovisual. Así se llama un libro sobre la nueva ley de servicios audiovisuales o de medios, explicada, analizada, desmenuzada, en un libro realizado en conjunto por la Autoridad Federal, la AFSCA y la gente de la Universidad de Lomas de Zamora, con la coordinación de Mariana Baranchuk y Javier Rodríguez Ucé. El prólogo es de Gabriel Mariotto, sobre este análisis de la ley aprobada el 10 de octubre de 2009, y tiene textos muy valiosos de Gustavo Bulla, Ernesto Lamas, Gustavo Granero, Susana Beleggia, Alejandro Verano, Claudia Villamayor, y de quien se considera uno de los grandes contribuyentes a la elaboración de la nueva ley, el doctor Damián Loretti. Un libro más que interesante, de mucho nivel teórico y técnico, y en especial necesario. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Edición vespertina de noticias. Agustina. Bueno, decíamos que íbamos a hablar a partir de lo que pasó en Santiago del Estero y el asesinato de Cristian Ferreira, el joven campesino que militaba en el movimiento campesino Mocase de Santiago del Estero, por el que hay por lo menos 4 personas detenidas, entre ellas el propietario de la tierra que está en cuestión, porque ustedes saben que el trasfondo de esto es el avance de la frontera agropecuaria y la disputa por las tierras. Siempre los casos que involucran a campesinos muchas veces se tocan también, porque la problemática suele ser muy similar en el país, con los casos de los pueblos originarios, que también sufren el atropello de quienes se sienten dueños de las tierras, que a veces, como ya lo hemos contado muchas veces, incluso tienen títulos de propiedad sobre esas tierras que fueron adquiridos, ignorando que muchos de ellos ya estaban allí. El otro día intentábamos conversarlo con el ministro de Agricultura, Julián Domínguez. Hay una ley que yo le mencionaba que protege a los pueblos originarios. Efectivamente es así, es la ley 26.160, fue aprobada en el año 2006 y es una ley que prohibió los desalojos por 4 años y previó que se hiciera un relevamiento de cuáles son los territorios ocupados en todo el país por los pueblos originarios. Pasaron los 4 años, el relevamiento no se terminó y por eso se prorrogó por 4 años más esa ley. Conversaba el otro día con el Foro Nacional, con la Mesa Nacional de Pueblos Originarios, y me explicaban que entre un 15 y un 20% recién del territorio está relevado, a pesar de que ya llevamos 5 años desde que la ley está vigente. Y además esto tiene un problema, y es que los campesinos no están comprendidos, porque esto protege solamente a quienes son pueblos originarios, pero no necesariamente todos aquellos que son agricultores familiares son pertenecientes a un pueblo originario. La otra ley que podría protegerlos es la Ley de Bosques, que también prevé que haya un relevamiento y que haya además fondos mínimos para la protección de esas tierras. El único lugar en el que tenemos información respecto de que se esté cumpliendo con esto y de que estén participando campesinos y pueblos originarios respecto del reparto de esos fondos es la provincia de Salta, en la cual se hizo una mesa para tratar este tema y contribuir a un reparto de esos fondos que prevé la Ley de Bosques. Esto es el marco legal en el que estarían involucrados. Ustedes saben que además el Movimiento Campesino de Santiago del Estero, con el apoyo de varios legisladores, acaba de presentar otro proyecto de ley que prohíbe específicamente los desalojos de todos los agricultores en todo el país, a partir de lo que pasó en Santiago del Estero. Lo último que les cuento es que se cumplió un año del asesinato de un integrante del pueblo Qom, La Primavera, en la provincia de Formosa. Ustedes lo recuerdan, este caso se hizo muy visible, sobre todo porque la comunidad de La Primavera estuvo acampando durante meses aquí en la ciudad de Buenos Aires. Lo cierto es que ese día murieron dos personas, Roberto López, que es un integrante del pueblo Qom, y también Ever Falcón, que era un policía. Hoy hablé con el juez Santos Garzón, que es el juez que entiende en la causa. Me contó que, por el momento, dictó falta de mérito para los dos policías involucrados. Uno pudo probar que él no había disparado su arma, otro sí, y reconoció haber matado al integrante del pueblo Qom, Roberto López. Pero el juez consideró que por las pruebas que tiene en el expediente, fue en defensa propia. Y por eso le dictó falta de mérito. Yo le pregunté cómo es que esto era así. Él me dijo que tiene las pruebas suficientes para demostrar que primero disparó Roberto López, que mató Roberto López, es el integrante del pueblo Qom, que murió, que él mató a Ever Falcón y que este otro policía, por defender a su compañero y para repeler la acción, mató al integrante del pueblo Qom y que él le dictó la falta de mérito. Me lo explicó hoy el juez que entiende en la causa. Además, hay 24 integrantes del pueblo Qom que están acusados en este momento de delitos menores, que es atentado a la autoridad con uso de arma, y que todavía no ha resuelto la situación. Esto para poner un poco en contexto lo que pasa muchas veces en el país. Esta parece una noticia repetida del avasallamiento al que son sometidos en distintos puntos tanto campesinos como pueblos originarios. Mañana es hoy. Pronóstico actualizado para volver bien informado. Mañana es hoy. Javier Vicente. Sí, vamos a actualizar cómo está la Copa Argentina en estos momentos, porque ya le ganó Banfield Atlético Paraná 2-1, está ganando Colón en Rosario frente a Talleres de Córdoba 1-0, está ganando Gimnasia La Plata 1-0 frente a Desamparados de San Juan en San Juan, y están empatando Rafaela y Ferro 0-0. Pero, por supuesto, que el fin de semana que viene, lo más atractivo en materia deportiva pasa por la gran final de Copa Davis, que va a tener de protagonistas a la Argentina y a España. Se va a jugar en Sevilla, en el Estadio de la Cartuja, y a propósito de cómo ya se va delineando el equipo argentino, hay que tener en cuenta esta apuesta que va a hacer el técnico de nuestro equipo, Modesto Tito Vázquez, que va a poner al Pico Mónaco en el primer single, el día viernes, frente a Rafa Nadal, el mejor jugador de España y, por supuesto, uno de los mejores del mundo, con la intención de desgastarlo a Nadal, a sabiendas de que ninguno de los integrantes del equipo argentino le puede ganar a Rafa Nadal en polvo de ladrillo. Entonces la idea es ponerlo a Pico en el primer single, desgastarlo, que llegue desgastado al dobles del día sábado, donde Argentina va a poner al equipo de Nalbandián y Schwank. Nalbandián se va a reservar, el otro single lo va a jugar Del Potro frente a Ferrer, y ver si de esta manera se le puede sacar un puntito a España en el dobles, algo que va a ser fundamental teniendo presente que se le pueda ganar a David Ferrer los otros dos singles, ¿no? El que va a jugar Del Potro el viernes y el que supuestamente estaría jugando el propio Nalbandián frente a Ferrer el día domingo. Vamos a ver cómo se le da esta estrategia al técnico argentino, a Modesto Tito Vázquez, de cara a esta final de Copa Davis que comienza el viernes. La gente habla, el país escucha, una radio lo difunde. Mañana es hoy, tu regreso es por la radio pública. Mariana Capaccioli está en el frente de la legislatura porteña. Mariana, ¿qué está pasando? Hola Agustina, muy buenas tardes. Los docentes porteños se movilizaron hacia la legislatura porteña en el marco de este plan de lucha en repudio al proyecto de ley del PRO de eliminar las juntas de clasificación docente. Por un lado están los docentes nucleados en UTE Cetera, que mantienen una carpa desde ayer frente a la legislatura. Es una carpa que planean levantar mañana por la mañana. En estos momentos se están haciendo un foro en defensa de la escuela pública, del que participan psicopedagogos, organizaciones de derechos humanos y legisladores. Y bueno, decíamos que planean levantar la carpa mañana por la mañana y por la tarde marchar desde Avenida de Mayo y 9 de Julio hacia la legislatura, porque la legislatura va a sesionar a partir de las 15:30, se ha convocado en la sesión y el primer tema a tratar en la sesión de mañana en la legislatura es el de las juntas de clasificación docentes. También están presentes aquí los docentes nucleados en ADEMIS, que ya están de paro, iniciaron el paro hoy por 48 horas, El resto de los gremios se suma mañana. Mañana paran todos los gremios. Hoy los docentes de ADEMIS marcharon desde Avenida de Mayo y Chacabuco hasta aquí, hasta la legislatura, donde planean hacer una vigilia, mañana por la mañana hacer un abrazo de guardapolvos al edificio de la legislatura y también movilizarse a la tarde. Decíamos entonces, mañana a las 15:30 está prevista la sesión donde se van a tratar estos tres proyectos sobre las juntas, el proyecto del PRO, que planea eliminar 33 artículos del Estatuto Docente y las juntas de clasificación docente, el proyecto de la coalición cívica, que es bastante parecido, y el proyecto que fue presentado, entre otros diputados, por el diputado Francisco Titonena, de Frente para la Victoria, que lo que propone es archivar los otros proyectos de ley y abrir una mesa de diálogo con los docentes durante el verano, cuando no hay clases. Claro, Mariana, muchas gracias. Bueno, y esto es, esto último que decía Mariana, es en coincidencia con el reclamo de los docentes que planean justamente esto, que se debata durante el verano cuando los chicos no están en la escuela. Fue Mariana Capaccioli desde la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Mañana es hoy. Un lugar clave para la información. Mañana es hoy. Marcos, ¿una cortita tenemos? Sí, ¿se acuerdan de Mario Barletta, intendente saliente de Santa Fe? El Salvador, el que el 9 de diciembre iba a ser electo delegado, este, porque renunciaron cuatro de los delegados santafesinos, y luego, el 16, electo titular de la UCR, iba a salvar a la UCR de toda de la debacle. ¿Sí? En la que está, bueno, ¿no la va a salvar parece más? Que no. Ah, porque, ¿cómo? Sí, porque la justicia santafesina aceptó un recurso de amparo para suspender transitoriamente el llamado a elecciones de delegados en la provincia. O sea que el 9, si esto sigue así, no va a poder ser electo Barletta, por ende, tampoco va a poder ser electo el 16 como titular de la UCR, porque tiene que ser delegado de su provincia, según la Carta Orgánica, para ser electo. Así que está en muchos problemas. ¿Qué es lo que dicen quienes pidieron este recurso de amparo? Lo que dicen es, estos muchachos tenían todo arreglado, porque el día que se presenta en el boletín oficial el llamado a convocatoria de delegados, hay que presentar avales, una cantidad de cuestiones, es el mismo día en que vencía el llamado a presentación de este tipo de avales. O sea, el único que los podía presentar era Mario Barletta. Esto está amañado, y nosotros nos presentamos y pedimos este recurso de amparo que la justicia por ahora le está concediendo. Ya está en marcha, Roberto, una nueva versión de Ventana Sur, que es el punto de encuentro de distribuidores, productores, realizadores de cine nacional y extranjero, que se van a codear con los programadores de los festivales más importantes de todo el mundo. Y hoy por la tarde, en el Gaumont, están en este momento, están mostrando su última película y ofreciendo una clase magistral los hermanos Jean-Pierre y Luc Dardenne, unos realizadores belgas extraordinarios. Bueno, voy a hablar en estos días, seguiré hablando de Ventana Sur. Léete un mensajito de oyentes en el Facebook. Cómo no, Rubén González escribe, dice: Roberto, permíteme coincidir con la oyente que opinó sobre tu respuesta al mensaje sobre el ABL. Creo que tu no opinión sobre el voto de Cabandier fue tu respuesta evitando criticarlo. Quizás sea prejuicioso de mi parte, pero como tantas veces coincido contigo, en esta oportunidad discrepo. Creo que deberías opinar sobre tu acuerdo o desacuerdo sobre este tema, si no queda como que solo opinas cuando estás a favor del gobierno. Yo también lo estoy, te aclaro. O en contra del macrismo. Igualmente, sigo con atención el programa. Además, te deseo feliz Día del Hincha. Hoy es el Día del Cuervo. También allí coincidimos. Cierto, hoy es el día del internacional del hincha de San Lorenzo. Sí, somos un equipo. Vigo, había que sacarlo a Vigo Mortensen. El Barcelona del Bajo Ferro. Bueno, su voz que nos va a matar. Así que, Lucía Capozzo, yo después le contesto al oyente. Rubén González. Exacto. ¿Le parece, Roberto? Bueno, vayamos a cosas serias, Roberto. Vayamos a periodismo de investigación. Dele. Esto. Espere que arranque. Qué ¿se acuerdan, no? Sí. Esto, mire, llegar al porqué del Cleopatra va a ser bastante complicado. ¿Ustedes se acuerdan que el otro día hablamos de Kate Winslet, que tembló Hollywood porque se dejó los pelos? Sí. ¿Se acuerdan? Sí. Acá, en los labios y en las cejas. Entonces yo dije, ¿por qué tanto horror? ¿De dónde viene esto de la depilación? Los egipcios tienen mucho que ver, ¿eh? Y Cleopatra también, y Nefertiti también, y Ptolomeo también, todos los que andaban por ahí. mire, yo le voy a contar, ¿no? Para una historia del de la depilación. Se ríen. Y yo investigué la historia de la depilación, no está es bien, broma. Bien, porque Lucía, esto no es de ahora, lo no es de la cultura occidental. Lo va a traer con pelos y señales. Pero, eso. Y sin pelos en la lengua. Pero lo mío es historia, lo mío es ciencia. Absoluta, absoluta, total. Usted sabe que los egipcios se depilaban el cuerpo entero. Según los científicos, porque por ahí hacía mucho calor y esto era positivo para la higiene. Eran re limpios, eran re limpios los egipcios, se bañaban día y noche. Yo no le quiero hacer una pregunta por ahí un poco difícil. Usted pregunte. Yo me tiro a la pileta y le pregunto. Tírese, ¿se depiló para tirarse a la pileta? Por supuesto. Bueno, dígame, ¿sí? ¿Cómo se depilaban? Le voy a decir, con sangre de animales, tortugas, gusanos o grasa de hipopótamo. Bueno, porque tengo todo, tengo todo. Después, más adelante, ya un poquito más cuerdos, formaban una mezclita con azúcar, agua, limón, aceite y miel, y unas escarchitas de árbol, y meta ahí fregarse las partes los egipcios. Dijo que era difícil de pilar, fregar. No, pero tengo pero otro sistema más difícil. Los calentaba. No, pero seguro. Tengo otro sistema mucho más difícil, ¿eh? Los griegos, por ejemplo, usaban métodos abrasivos, como la piedra pómez, ceras hechas con sangre de animal, resina, cenizas y minerales. Y los romanos, ¿para qué le voy a contar? Porque los romanos hacían un culto del ocio y del no hacer nada. Entonces decía, vamos a las termas a depilarum. Vamos a los bacanales, le decía. A depilarum, porque había los esclavos especializados en el arte de la depilación, se llamaban Alipilarius, ay, que los depilaban a los romanos en los prostíbulos, al hombre y a la mujer. También estuvo asociado esto siempre a los temas religiosos, ¿no? Donde el tema de la pureza, los cuerpos puros, así, libres de cualquier filosidad y demás, era. Ahora, yo le voy a decir algo. Hay un método muy raro, que es el método de los judíos. Dicen que las mujeres judías se depilaban con el hilo. Ahora, esto es tan raro, pruebe a hacerlo en su casa, señora, porque yo no pude. Escuche. Pero dice que se está usando hoy todavía. La depiladora sostenía un hilo con los dientes, así, ponía cuatro dientes. Como, y hacía un triángulo tomando cada extremo por sus pulgares, ¿se entiende? Sí. Entonces, ese hilo tenso lo pasaba por la zona pilosa y los pelos se lo enrollan. ¡Ay, qué dolor! Porque esto está muy teñido de dolor. Es como un epilady mecánico. Exactamente. Bueno, después, ¿para qué les voy a contar? Qué asco, ¿eh? Vienen todos otros sistemas, pero chicas, ya estamos en el verano. Uh-huh. Lamentablemente, nuestra cultura lo impone. Sí. Así que luz pulsada, ¿me recomendás? De todo, luz pulsada, láser, que aprendí también porque el láser se llama láser. ¿Por qué? ¿No? Me lo cuenta en otro episodio. Sí, en otro momento. Se lo digo en otro momento, claro. Si usted quiere. ¿Le gustó, Roberto? Me encantó, me voy a depilar todo para este verano. Y parece que hay musiquita. ¿Hay un sonido? Vamos con él. Sí, ahí va. La gente habla, el país escucha. Una radio lo difunde. Mañana es hoy. Tu regreso es por la radio pública. Qué lindo, ¿eh? Así que se depilaba con gusano. Bueno, 7:58, tenemos una noticia de último momento que mañana va a ser titular de todos los diarios de la Argentina. Se acaba de aprobar en la Cámara de Diputados el proyecto de ley que reconoce la identidad de género. Realmente esto a partir del matrimonio igualitario era el otro reclamo que tenían quienes reclamaban justamente los derechos de las personas trans y bisexuales y homosexuales, que estaban, digamos, levantando esta bandera de que se completara el acceso al derecho a la identidad y en este caso se aprobara entonces el derecho a que cada persona pueda decidir cuál es la identidad de género que quiere tener. Un importantísimo avance en materia de derechos sociales en nuestro país. Ojalá, Roberto, que sea tapa de los diarios mañana, veremos, ¿no? Sí, de sí, algunos sí seguro. De algunos seguro, sí. De algunos, de eso que publican o que el resto no publica es probable. Es muy probable. Bueno, a ver, al amigo Rubén González le digo, él dijo en un momento, yo, si era una idea de él o era un prejuicioso. Mira, sos un prejuicioso, Rubén, la verdad que sos un prejuicioso, porque yo lo que leí fue la opinión de un oyente. Yo no estaba llamado a opinar sobre ese tema. Ahora que me lo preguntaste, lo digo, yo estoy en desacuerdo con que el Frente para la Victoria haya votado el aumento de la BL porteño, digamos. Realmente, digamos, si esto es así, si no hay alguna letra chica, digamos, en lo que fue esta decisión legislativa, obviamente que uno está en contra de esto. Pero, entre otras cosas, me parece que hay que definir claramente quiénes son los unos y quiénes son los otros, ¿no? Pero, insisto, sos un prejuicioso.